El tema de la charla, de la reunión de hoy, es el tema que habían fijado de la autonomía en relación a los movimientos sociales en América Latina. Ahora, a mí, antes de hacer una exposición, me gustaría que desde ustedes hicieran algunas intervenciones en el sentido de preguntas o de qué temas les interesa más. Porque si no me pongo a hablar yo, hablo eso, 8 o 9 horas y luego ustedes no tienen nada que ver con lo que pensaban escuchar. Entonces me gustaría escucharlos un poco a ustedes en el sentido de cuáles son las inquietudes que tienen, qué temas les interesan más. Bueno, no vamos a hablar de fútbol ni de sexualidad, digo, capaz que sí, o la sexualidad del fútbol. Pero sobre este tema de las autonomías, seguramente ustedes tienen experiencia y tienen... me gustaría que me indicaran un poco qué temas son los que más les atraen, ¿no? O qué posiciones tienen, o qué quieren discutir. Digo, no tiene que ser algo así fijo, ¿no? Sí, bueno... repetimos la idea ahorita. El compañero Raúl va a hacer una exposición acerca de la autonomía en los movimientos sociales en América Latina, es decir, estos movimientos sociales de los últimos años que se han manifestado en una voluntad en el sentido de la autonomía, pues. Pero antes de eso, creemos que sería muy valioso que nosotras las que participamos en este movimiento de Oaxaca, digamos, ¿cómo lo vemos, pues? ¿Cómo vimos nuestro propio movimiento? ¿Cómo lo sentimos? ¿Y qué pensamos que es? Y sobre todo, ¿qué es lo que vemos adelante? Y ya después, ya el compañero hará su exposición. No quita que después no vuelvan a intervenir. Eso es claro. Aparte, ¿no? Un comentario así del movimiento del 2006. Bueno, del 78, 77 también hubo uno. Conflicto, ¿no? con los estudiantes del UAPO, ¿no? Es muy difícil, yo creo que una autonomía de un cauce, de un conflicto, de un problema, cuando están involucrados también grupos, sectores que no conocemos, ¿no? Podría ser de cierta forma, aunque son estudiantes de la sección 22, pero muchos desconocemos realmente el proyecto que tiene, incluso el pedagógico, estatal, magisterial, y más aún después del conflicto, cuando fue el desalojo, se sumaron 350 organizaciones, y muchos no sabíamos que había esa cantidad de organizaciones, tal vez conocíamos algunas. Se suma también la ciudadanía y empieza a haber un problema, porque no hay un entendimiento ni un conocimiento del uno del otro. Yo creo que ahí fue un punto clave de su organización, de propuesta, ciudadanía, magisterio, organizaciones sociales, hacia una petición que era justicia y pues muchos problemas que han pasado en este estado durante ya muchos años. Creo que a partir de ahí se debe hacer un autoanálisis de la persona. La gente que estuvo involucrada, incluyéndome a mí, de cierta forma, para como hacer un manual de errores, de puntualizar errores que hubo en negociaciones, no sé, en peticiones, no sé, eso es, tal vez para el 2010 ya lo hablamos mejor. Buenas tardes a todos, compañeros. Yo trabajo en el magisterio y en el 2006 tuvimos un movimiento que al sindicato lo rebasa desde la idea de esta autonomía sindical. Entonces, yo creo que el 2006 nos dio muchas lecciones, ¿no? los sindicatos, los colectivos incluso, ¿no? Se sintieron rebasados por los demás integrantes, pues. Entonces la autonomía se rebasa para ellos. Sin embargo, para los individuos, las personas, en ese hartazgo social, se adquiere una idea real de autonomía también, ¿no? De cómo la gente empieza a tomar sus propias decisiones de organización y empieza a elegir, pues, entre una dirigencia o entre una organización que nace desde la colectividad, pues. Yo creo que este asunto de la autonomía se tiene que entender más, leer más, porque no nos la hemos creído, pues. En el caso de los maestros, no hemos dejado de pensar de manera gremial, pues. Y a lo mejor es el temor precisamente a esa autonomía que debemos de tener. Yo creo que los que estamos aquí vivimos de cerca esa experiencia de cómo te sientes impotente cuando realmente quieres que los demás se contagien de ese poder, ¿no? De esa capacidad de ejercer esa autonomía más bien, ¿no? Entonces creo que esa es una experiencia y a lo mejor estaría de más solicitar esto, ¿no? Pedir que se tocara este punto porque lo vamos a escuchar y sobre todo de cómo creo que a mí en lo personal me deja una lección muy clara, ¿no? De cómo los individuos tienen que contagiar de esta idea de autonomía, ¿no? Para mí eso es como muy especial y tiene que ser un punto que nos tenemos que llevar para la reflexión y empezar a difundir esta idea, ¿no? Pero la autonomía desde la responsabilidad que tenemos para ejercerla, con todo y las consecuencias que tiene esto, ¿no? Como individuos de una sociedad. Bueno, no, a lo mejor lo que voy a decir no es algo tan referente a la autonomía o a lo mejor si se relaciona. Voy a hablar un poquito sobre el dolor que se vivió durante el 2006, que es a lo mejor es algo que a mí me tocó porque me asesinaron a un familiar. Entonces, finalmente, yo analizo desde la etapa del 2006, ver iniciar el 2007 y estar ahora en el 2008, siguen acumulando todas esas rabias, ¿no? De odio hacia el sistema, hacia la policía, hacia la gente que todavía le da voz al gobierno, ¿no? A publicar cosas y finalmente analizo también toda esa represión que hemos sufrido, ¿no? Desde Casota hasta antes de que existiera Casota y muchos más compañeros que han estado y que seguimos estando acá, ¿no? Entonces a lo mejor nos hace falta o algunos como movimiento social que todavía estamos acá, a veces se nos olvida ese dolor o esa rabia que en su momento sentimos y que estuvimos como que muy presente, lo tuvimos tan presente que estábamos ahí, que ahora pareciera reclamo, pero con el dolor que uno siente, con la impotencia que uno siente, a veces no hay otra forma de expresión, ¿no? Entonces, a lo mejor se relaciona con otros movimientos sociales que has visto o cómo se han desempeñado, ¿no? Porque habemos gente dentro de los movimientos sociales que quedamos con ese dolor o lastimados de esa manera y que va a ser irremediable, ¿no? No es algo que se tenga que curar en un año o dos años, sino que te queda marcado y aquí yo veo dentro de los movimientos sociales hay dos cosas: o después de lo que sucede sigues aquí o definitivamente te da miedo y te retiras, ¿no? Entonces ahora los que hemos decidido seguir en esto, pues estamos con la mira fija, ¿no? A dar lo que a nuestro alcance esté, ¿no? Como personas, como individuos, y crear esa autonomía de la que se habla y que a lo mejor nosotros no la hemos descubierto como otros pueblos, ¿no? O que a lo mejor la tenemos, pero le vamos a llamar a lo mejor hasta de otra manera. Buenas tardes, igual también a todos. Quizá una, hablando de la autonomía en los movimientos, sería como interesante un poco reflexionar sobre la relación, o sea, se habla a veces sobre autonomía política, ¿no? O sea, de las organizaciones, de los movimientos, y a veces también se habla de la autonomía material, ¿no? O sea, como la capacidad de gestionarse, ¿no? Y producir la propia vida de las organizaciones, de los movimientos, y que también un poco lo que se ha visto de los, como los levantamientos, las movilizaciones más fuertes, ¿no? más contundentes de los últimos años, es como esa capacidad que han tenido, o sea, las más exitosas han sido las de aquellos movimientos o aquellas organizaciones que han tenido la capacidad como de integrar las movilizaciones y la protesta dentro del ritmo de su propia vida, ¿no? Que son, tienen de tal modo organizado, ¿no? Ya la producción, ¿no? De sus alimentos o el comercio o las actividades económicas, ¿no? Esto que entenderíamos como autonomía material, para de cierta manera en ese calendario, ¿no? Ir situando como el propio ritmo de su propio movimiento, ¿no? Que ellos van determinando, ¿no? Quizás sería interesante. ¿Hay diferentes formas o tipos de autonomía? Bueno, muchas veces el pueblo es más, nosotras somos más comunicativos en nuestras acciones, en nuestras palabras, pues, ¿no? A veces hacemos y hemos hecho cosas en este movimiento social que tal vez hasta nosotros mismos no les hemos encontrado las palabras de decir es esto, es lo otro. Y está bien, pues, porque antes que apurarnos a definir, creo que hemos hecho hacer, pues, hemos elegido hacer. Yo propondría aquí a todos nosotros, nosotras, que pudiéramos participar en ese sentido. No necesariamente tiene que quedar encasillado lo que hemos hecho y decir, eso no es autonomía, sino decir lo que, por qué nos acercamos al movimiento, cómo participamos, cómo lo vimos y sobre todo por qué seguimos, que creo eso hace una diferencia fundamental, porque si seguimos es por algo, pues, ¿qué es ese algo? ¿Qué es lo que queremos? Es una propuesta que hago a todos y todas para que pudiéramos platicar en ese sentido. De todas formas, como dijo el compañero Raúl, se da su intervención, después se va a poder seguir hablando, tal vez eso provoque más la discusión, no lo sabemos. Compañeros, a raíz del movimiento de la 2006, indudablemente que fue una situación muy difícil, muy fuerte, muy dolorosa, en los acuerdos de aquí del magisterio, retoma la caída de Luis Ruiz. Parece que nos desviamos en el objetivo principal, que es el sistema social en que nos están reuniendo. Entonces aquí siempre vamos con la salida de este señor. No estamos en contra de que se vaya un montón de carajados que han venido a gobernar y que no han servido para el pueblo, sino que sirve para los burgueses, para los grandes millonarios. Pero en sí, yo sí sugeriría que nos viéramos más hacia el sistema social, porque este individuo es un títere del sistema social, que le está sirviendo nuevamente al poder. Entonces, carajo, pues sí nos dejamos llevar en eso, ¿no? Pero como que nos hace falta mucho, nos hace falta prepararnos para una situación más difícil todavía. Porque es todo el contorno social. Todo México no es nada más Oaxaca, ni Chiapas, ni Guerrero, sino que es todo. Ahorita tenemos la bronquísima que es de lo de Estados Unidos, ocupando a Israel, aplastando a Palestina. Entonces esto es una cuestión de carácter no nada más nacional tampoco, ¿no? Sino que es de carácter internacional. Ojalá y hubiera camaradas, compañeros con mucha experiencia, por ejemplo, por ahí el compa presente, pues que nos ubicara, nos encaminara en una lucha y un camino que va a ser mucho más largo y quizás mucho más doloroso, porque es eso, pues. Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta, un planteamiento, pero quisiera que hacer un poco de lo que es tiene que ver con el tema de movimientos sociales. Bueno, son dos cosas. Una es el tema de la desaparición, que también se dio en el movimiento del 2006, ¿no? Bueno, hubieron desapariciones por algunos tiempos cortos, ¿no? Que levantaban a personas por una, dos, tres o cuatro horas. Todo el tema de la cultura psicológica y física. Por otro lado, después de 2006 se viene una oleada de militarización hacia el sur del país, y bueno, ahora también en el norte de México, y que esto viene como con una idea de criminalizar los movimientos sociales. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a la Casota y a los colectivos que organizaron esto, a Carla y a ustedes por estar aquí. Bueno, el tema de la autonomía es bien complejo porque abarca muchas cosas, aunque lo enfoquemos desde el lado de los movimientos sociales. Lo primero que quisiera decir es que ¿qué es la autonomía? La autonomía es una forma de relación social, entre las personas y con las personas y el afuera, el Estado, el capital, las instituciones. Pero como es una relación social, no es una cosa, no es como una casa que tú la construyes y cuando está construida ya está la autonomía, no es así. Aunque aparezca en una ley, la autonomía es siempre algo que hay que permanentemente reforzarlo, porque si no se cae. Es como si tú te alimentas muy bien hoy, mañana vas a tener necesidad de alimentarte otra vez. No vale que comas mucho hoy y luego ya no comes más. Entonces, la autonomía es una construcción permanente. No es que ya somos autónomos porque nos declaramos autónomos o porque hemos hecho algunos trabajos hacia la autonomía. Y es más compleja todavía porque la autonomía es colectiva, pero es también individual. No puede haber un colectivo autónomo si las personas a nivel individual no buscan o trabajan su autonomía. Y la autonomía abarca muchos aspectos, desde la vida material, no depender de otros, sobre todo de los de arriba, para la sobrevivencia, el tener espacios autónomos, no dependientes de que nos presten o no ese espacio, como este, que es un espacio autónomo, pero también tiene que ver con una convicción interior de cada uno y cada una. El otro día Luces, no sé por dónde está, lo comentaba, ¿no? En el sentido de que algunos le decían, bueno, pero ¿tú te crees que vas a cambiar el mundo? No, yo quiero cambiar yo. Y ese cambiar yo también tiene que ver con la autonomía. O sea, como ven, abarca muchos aspectos de la autonomía, desde lo material hasta lo espiritual. Y no podemos, y lo peor, lo más interesante quizá, es que no hay un camino para decir, tú sigues este camino y llegas a ser una persona o un colectivo autónomo. La autonomía supone el inventarse todos los días, el volver a ser soberano. Y no se es soberano una vez para siempre, sino es como esos procesos, la independencia, la revolución. Dice, bueno, ya tenemos la soberanía, pero ahora quien manda es el gobierno, pero eso no es soberanía, eso no es autonomía. Entonces, tiene una serie de dificultades, y entre ellas es que no hay un cómo. Y yo te puedo contar cómo fue mi colectivo, el camino, mientras fue autónomo, porque se puede perder la autonomía. Pero eso al colectivo del otro y del otro puede no servirle. Cada uno tiene que hacer, estoy pensando en los colectivos, ¿no? Los movimientos, su propia experiencia. Y hay gente que no fue autónoma, colectivos o personas, y en determinado momento dan ese paso. Mientras que otros que fueron autónomos, y ustedes lo habrán visto aquí, en un periodo, luego caen, se subordinan. Entonces, antes de entrar al tema estricto de la autonomía y los movimientos sociales en relación a la autonomía, me gustaría hacer esos comentarios. No hay 10 mandamientos o 20 o 5 mandamientos que digan, bueno, si yo hago esto, ya soy autónomo. Ciertamente hay cosas que sabemos que no se deben hacer para ser autónomos, ¿verdad? Por negativa. Si hacemos, si somos dependientes, si nos subordinamos, si no nos ponemos de pie, evidentemente nunca seríamos autónomos. Pero es difícil decirle al otro cómo tiene que hacer para ser autónomo. Bueno, en relación a los movimientos, por alguna de las preguntas e intervenciones que había, yo he visto determinados momentos o determinadas características. Una elemental, la primera declaración de autonomía, como cuando uno le dice a los padres, bueno, adiós, me voy de la casa, es una declaración de autonomía. Bueno, esa declaración pasa por declararse autónomos del Estado, de los partidos, de las iglesias, de los sindicatos. O sea, el colectivo en el que estamos, seamos muchos o pocos, es soberano, toma sus decisiones independientemente de las instancias de poder existentes en la sociedad. Y ese es un como primer paso elemental para la construcción de autonomía. El colectivo, el grupo, el movimiento no depende de otros. Hubo periodos en la historia del movimiento popular, del movimiento obrero, en el cual el partido era el que tomaba las decisiones que después el sindicato implementaba. La correa de transmisión se llamaba, ¿no? El sindicato aplicaba la línea que se elaboraba fuera. El sindicato, el movimiento campesino o el que fuera. Eso no es autonomía, pero hoy hay una gran cantidad, yo diría que miles, de colectivos en América Latina, de grupos, de movimientos, que en el error o en el acierto deciden por ellos mismos lo que hacen. ¿Verdad? Eso es un paso fundamental de autonomía. Es como una voluntad de transitar un camino nuevo que no lo va a marcar nadie. Aunque nos equivoquemos, aunque nos destruyan, pase lo que pase, nosotros tomamos la decisión y por lo tanto somos responsables de lo que hacemos, en acierto, insisto, o en error. Ahora, fíjense ustedes qué cosa, ¿no? Puede haber un colectivo autónomo que tenga un espacio autónomo, pero en ese espacio se hace apenas unas horas de la vida cotidiana. Luego cada uno va a su trabajo, cada uno va a su familia, o cada uno va a su colonia, o a su comunidad. Y ahí ya esa autonomía como que se disuelve. Entonces, una segunda característica que encontramos en muchísimos movimientos de América Latina es que el colectivo autónomo se territorializa. Y quiero explicar un poquito qué es un territorio. Un territorio es un espacio donde es posible no solo estar unas horas al día, sino vivir con una colonia, con una comunidad, ¿verdad? Puede ser rural o puede ser urbano. Y en ese espacio ya no solo se está, sino que se vive. Y eso brinda la posibilidad, que es lo que han estado haciendo muchos movimientos en América Latina, de crear una escuela, cuidar la salud, crear puestos de salud o pequeñas clínicas de salud, producir, o sea, ordenar la vida cotidiana. A mí me parece que no sería autónomo un movimiento que se declare autónomo y aunque tenga su territorio, que ponga una escuela y que la educación sea igual a como es en la escuela del Estado. Sino, ¿para qué somos autónomos? ¿Para reproducir lo mismo que hay afuera? Entonces ahí es donde, y en el caso del zapatismo es muy claro, pero los sin tierra también y en muchos otros movimientos, los sin tierra me refiero a los de Brasil, en donde se busca una escuela diferente, que el poder no sea del maestro, que haya una pedagogía distinta, que se construya entre todos y todas, no solo entre los maestros y los alumnos, sino que la comunidad, que los padres, que la comunidad intervengan directamente en la escuela, que no sea la escuela como un espacio ajeno a la comunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si realmente somos autónomos, o queremos o trabajamos la autonomía, y necesitamos la autonomía, es porque de alguna manera somos diferentes. Porque si somos iguales al Estado y al capital, o a las iniciativas del Estado y del capital, ¿para qué queremos la autonomía? ¿Me explico? Por eso en el viejo movimiento obrero los términos de autonomía casi no existían o se mencionaban muy al pasar, incluso en la corriente anarquista, ¿verdad? Es cuando los movimientos se asumen en su diferencia, en que no quieren ser iguales a la sociedad de mercado, a la sociedad hegemónica, cuando necesitan su autonomía. Y naturalmente, quien primero ha planteado el tema de la autonomía y de la autonomía encarnada en un territorio son los más diferentes, o sea, los indígenas, ¿verdad? En la medida que en los últimos 30, 40, 50 años los indígenas de América Latina se construyeron, porque no era, no es que tenían una herencia ahí que tiraron de ella como de una cuerda y ya está, no, se construyeron como pueblos, revalorizaron su cultura y su identidad y se descubrieron cada vez más en su diferencia de lengua, en su diferencia de organización social, en su diferencia de cultura, en su diferencia de justicia, de poder, etc. En la medida que fortalecieron esa identidad, necesitaron protegerla. Y es así que hace 20 años más o menos, las ideas de autonomía y de territorio emergen con una enorme fuerza desde los movimientos indígenas. Pero sucede también con campesinos que defienden la agricultura familiar y comunitaria, una agricultura no capitalista, una agricultura en la cual ni la tierra ni lo que produce la tierra son mercancías, aunque se lleven al mercado campesinos no actúan como mercancías para acumular capital, frente al avance de los monocultivos y de la agricultura capitalista, necesitan la autonomía para defender esa diferencia, ¿verdad? La agricultura familiar como diferente a la agricultura de las multinacionales. Y así en todos los aspectos, incluso colectivos como de mujeres que no estén territorializados, en la medida que necesitan proteger su diferencia como mujeres, también defienden su autonomía, ¿verdad? La autonomía y la diferencia son como primas hermanas, ¿no? Son van de la mano, ¿no? ¿Se entiende eso? Autonomía y diferencia. Autonomía y territorio. Porque la autonomía no puede sobrevivir mucho tiempo colgada en el aire, como una planta de esas que crecen en las alturas. No puede, necesita raíces, y esa raíz es el territorio. Ahora, hay un tercer aspecto, y es que la autonomía requiere también una autonomía material. Y una de sus puntos neurálgicos es la soberanía alimentaria, ¿verdad? ¿Por qué? porque como he dicho al principio, como la autonomía no es una construcción que ya está hecha y que se mantiene para siempre, necesita ser reconstruida y reforzada todos los días. La no soberanía alimentaria es una herida o un hueco por el cual el Estado y el capital entran para socavar la autonomía, ¿verdad? Ofreciendo planes sociales, empleos aún de baja calidad, que terminan desmoronando la autonomía conseguida, conquistada colectivamente. Acá aparece una nueva dificultad. Entre los pueblos indígenas hay una larga tradición de autonomía material. Cultivan lo que comen y pueden estar un largo tiempo cortados de la afuera, cercados, como los pueblos zapatistas, sin depender de la afuera. Quizá no para siempre, pero por lo menos un tiempo. Incluso los campesinos pueden. Pese a los ataques y agresiones del Estado y del capital. Pero en los barrios periféricos de las ciudades, en lo que ustedes llaman colonias, esta soberanía alimentaria y material es mucho más compleja. De ahí que, a mi modo de ver, y cada vez más tenemos población urbana, un obrero que trabaja en una fábrica o un empleado que trabaja en una oficina, el día que lo despiden y que se queda sin trabajo, se acabó su posibilidad de ingreso, de modo que el patrón o el Estado lo tienen como agarrado del cuello, y de ahí la dependencia que no se logra superar. Bueno, aquí hay un terreno para innovar, para crear, para inventar. Yo les comento, les voy a comentar dos experiencias, una en el problema y otra en lo positivo. Una es un asentamiento del movimiento Sin Tierra, un gran asentamiento que hay en el sur de Brasil, que se llama Hijos de Sepé, cerca de Porto Alegre. Es un asentamiento que se luchó por la tierra durante 10 años, y hoy son 400 familias desde hace 5 años, que tienen 6.000 hectáreas, es muchísimo. Ahora, ¿qué pasa? Son hectáreas de pantano. Entonces, el único cultivo, luego de muchos estudios que hicieron, que es rentable, digamos, que rinde, es el arroz. Entonces, los campesinos tienen las tierras, las 800 familias, algunas parcelas individuales, en general colectivas, y con maquinaria cooperativa cultivan arroz. El precio del arroz se los pagan muy mal en el mercado. Pero el problema principal es otro. A ellos Monsanto les pone lo que llama el paquete tecnológico en sus manos, las semillas de arroz y todos los agrotóxicos para el cultivo. Si no entienden algo, me preguntan. Entonces producen, y luego de una o dos cosechas hicieron asamblea y dijeron, qué gracia tiene tanto sacrificio en la lucha por la tierra si ahora estamos trabajando para Monsanto. Incluso un viejo campesino me dijo, derribar las alambradas del latifundio era mucho más fácil que salir de las garras del capital. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, dijeron, vamos a intentar la agricultura orgánica. Claro, no se puede obligar a las 400 familias a cultivar orgánicamente, entonces empezaron unas pocas familias y ahora son más o menos el 10%, 40 familias que hacen agricultura orgánica. Todos los años incorporan algunas pocas familias más y cultivan de una forma muy interesante. Cultivan sin agrotóxicos. La limpieza la hacen los patos, entonces echan patos como hacían los chinos antiguamente, y el pato parece que es muy eficiente en comerse todas las impurezas que hay bajo el agua. Y luego sacan a los patos y siembran, se los comen o los venden. otra ventaja. Y además descubrieron que la productividad del arroz orgánico es mayor que el arroz de Monsanto. Y empezaron a cosechar arroz orgánico. Pero claro, se encontraron con una nueva dificultad. Tiene que haber alguien que certifique este arroz es orgánico, si no yo me pongo a producir y cualquiera es orgánico. Y descubrieron que las tres empresas que había en todo Brasil eran empresas de Monsanto las que certificaban. Entonces lo que hicieron fue comenzar a hacer una empresa cooperativa de los sin tierra que certificara el cultivo orgánico. Ven todas las dificultades, ¿no? Pero ya cuando tenían la certificación, todo esto, mientras hay que comer, ¿no? Cuando ya tienen la certificación, dicen, bueno, ¿y ahora a quién se lo vendemos? Si no tenemos cadenas de distribución. Entonces tuvieron que empezar a hacer acuerdos con un municipio que la alcaldía era de izquierda, del PT o parecida, y compraba el arroz orgánico para la alimentación de la escuela. Y así poco a poco fueron sorteando. Pero no quedan ahí los problemas. Le pregunto a los campesinos. Una familia de 100 pesos que ingresa, ¿cómo se componen esos 100 pesos? Y me dijo, hay tres ingresos. Uno es el cultivo colectivo, el arroz. El segundo ingreso es cada familia, además de los cultivos colectivos, tiene una pequeña parcela donde tiene una vaca, gallinas, cerdos y algunas para hortalizas. La segunda fuente de ingresos es la huerta, la parcela. Y la tercera es que las mujeres y los hombres salen a los pueblos de al lado, los varones a trabajar en la construcción y las mujeres en el servicio doméstico. Pregunta obligada, ¿cuál de las tres fuentes de ingresos es la mayor? Lamentablemente, la tercera. O sea, la enorme dificultad de la autonomía, estoy hablando de autonomía, ¿no? Por más barreras que se superen, se avanza, se crece, pero ven en el tema del arroz todo lo que hubo que hacer, y así todo, una parte sustancial de los ingresos de mujeres revolucionarias es ir a limpiar a la casa de las clases medias. El segundo ejemplo es un poco más optimista, este no es pesimista, digo, es plantear las dificultades reales. En un barrio de Bogotá, del sur de Bogotá, de Ciudad Bolívar, Bogotá tiene 8 millones de habitantes, esta zona sur tiene 1 millón, muy pobre, toda colonias, y en uno de los barrios, que son 15.000 habitantes, que se llama Potosí, hace casi 20 años un grupo de curas salesianos puso una escuela y un bachillerato, y a partir de ahí se comenzó a organizar la comunidad. Un barrio que está rodeado de barrios donde hay paramilitares. Así todo, consiguieron organizar a las madres comunitarias, consiguieron organizar huertas, consiguieron organizar al barrio cuadra por cuadra, acá se dice cuadras o manzana, cuadra por cuadra, y tienen 70 cuadras organizadas. Cada cuadra elige un representante, un responsable, en general son mujeres, que son las que están todo el día en el barrio, porque el barrio es de las mujeres, y se reúnen todos los sábados y deciden, toman las decisiones, una especie de pequeño órgano de poder, que incluso intervienen en los conflictos, en los pequeños, ¿no? Familiares, el marido que no te golpea, acá no existe eso, ¿no? Porque no tendrían ese problema, o que no entrega dinero a la familia, o que se emborracha, en fin, cosas que pasan en Colombia. Son raros los colombianos. Y se pusieron a trabajar hace 2 años fuertemente el tema de la soberanía alimentaria en una ciudad, en un barrio periférico de la ciudad. Hicieron varias cosas, pero voy a comentar solo dos. Una impulsaron el cultivo de la quinoa. La quinoa es un cereal andino parecido al trigo, con el cual hacen harina y hacen panes y otras cosas. Entonces tienen una guardería comunitaria, un terreno grande, grande, serán 20 por 30, donde cultivan intensamente quinoa, y los vecinos en las azoteas y en las terrazas tienen cultivos de quinoa. Y además crearon una cooperativa de mujeres que procesa la quinoa, la muele, la envasa y la deja preparada para poder, para alimento, para harina o para cocina. Y consiguieron que el barrio entero de 15.000 personas en una ciudad se autoabastece de quinoa. No de todos los productos, pero de uno que es de consumo cotidiano, como la harina, digamos, se autoabastece. Primera cuestión, porque hay una organización popular sólida. Segundo, establecieron, tienen el problema de los supermercados y de cómo los supermercados van entrando y quebrando las misceláneas porque venden más barato. Entonces establecieron una alianza con campesinos de las zonas y hacen cada 15 días un gran mercado en el que la cooperativa vende su quinoa y las familias venden ropa y tejidos que hacen en sus casas y los campesinos traen sus quesos, su carne, sus hortalizas, sus frutas y las venden sin intermediarios, de modo que las venden mucho más bajo que los supermercados y el campesino también gana más, o sea, gana la población y gana el campesino. Y de ese modo comenzaron a tejer esta alianza urbano-rural, ¿verdad?, en la cual ellos producen y tienen algo para llevar al mercado y además los campesinos participan. Quiero decir que históricamente el mercado no es una institución del capitalismo. El mercado existe como la moneda desde que existe humanidad, porque los seres humanos siempre tuvieron que intercambiar sus productos. Como dice Wallerstein, lo que caracteriza al capitalismo no es el mercado, sino los monopolios. Monopolizan el mercado, un mercado libre en el cual cada campesino, cada familia lleva sus productos, eso no es capitalismo. Y además el mercado, como el verdadero mercado, es un lugar de encuentro, no de comercio, va a la radio comunitaria del barrio, y va el grupo que hace teatro y los que hacen títeres, y ese día, ese domingo, dos días al mes, es un lugar de intercambio de productos, pero también de disfrute, de tiempo de goce, de fiesta, etc. Y eso también es construcción de autonomía. Y como ven, son dos ejemplos muy distintos, uno rural y otro urbano. Por supuesto que este mercado un día van a llegar los paramilitares y armarán cualquier lío, ¿no? O sea, hay que defenderlo. Pero quería poner estos ejemplos, y aquí termino, para que vieran que la autonomía es enormemente compleja, requiere permanentemente estar inventando y creando cosas nuevas y tejiendo alianzas con otros iguales, alianzas horizontales, de este tipo como la del mercado, o como hacen los sin tierra con el tema de los municipios, que les compran el arroz, para poder superar, para poder seguir siendo autónomos, que nos alcanza con declararse autónomos, que la construcción de autonomía frente al Estado, o sea, frente a la violencia, y frente al mercado, al capital, esa cosa sutil que te penetra y te horada, te agujerea, hasta que trabajan juntos, ¿no? Estado y capital, uno al servicio del otro, permanentemente están destruyendo las autonomías que creamos. Y ahí es necesario seguir dando saltitos y seguir creciendo. Si no se hace todo esto, finalmente el asentamiento sin tierra ya se hubiera desarmado y los vecinos de este barrio de Bogotá, de Colombia, hubieran quedado aislados. La autonomía requiere el vínculo con otros. No se puede quedar en su isla. Necesita construirse con otros. Tampoco hay una receta, tampoco hay un camino de cómo construirla, pero sí es posible encontrar formas de cooperación, de intercambio. Yo creo que la feria, lo que ustedes llaman tianguis, ¿no? Es un elemento democrático muy interesante de vínculo. Quizá habría que pensar las alianzas políticas o la construcción de autonomías entre alianzas de grupos como un tianguis, ¿no? En donde todos, porque en el tianguis no sirve si van solo los que venden guacamole. Si van todos productores, vendedores de aguacate, no sirve el tianguis. No, tiene que haber diversidad, complementariedad. Y entonces me gustaría pensar esto de la escala que hablábamos ayer con Gustavo Esteva y con Benjamín Maldonado. Claro, un colectivo, pero como muchos colectivos, porque me quedé pensando en ese problema, como el problema que planteaban ustedes de la escala, ¿verdad? El problema de cuando somos muchos, cómo mantenemos la autonomía. Bueno, quizá la idea del tianguis pueda ser útil. Y por supuesto siempre está la posibilidad de que el Estado militarmente nos aniquile. Eso siempre está. Y ante eso no hay una forma de decir, bueno, nos vamos a defender de esta manera o de otra. El Estado es más poderoso militarmente, en todas partes del mundo, no solo en Gaza. Siempre puede aniquilar, y aniquilar el planeta, ¿verdad? Entonces, ante eso, para mí lo único que se puede es tejer multiplicidad de alianzas, de vínculos. Lo que nos protege no es un muro muy grande o un arma muy poderosa, sino la cantidad de vínculos que tengamos para entre todos defendernos. Así todo, no hay ninguna garantía. Muchas gracias. Bueno, compañeros, compañeras, no sé si la intervención del compañero Raúl nos haya despertado las ganas de participar, de ver, en base a esta explicación que se hace acerca del proceso de la autonomía, si lo que hemos hecho durante el movimiento social en 2006, pero no nada más eso, sino en nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque él hablaba de que la autonomía son relaciones, a final de cuentas, no es algo que se mira, ¿no? Como el palacio municipal de un pueblo. La autonomía es una forma de ser y de relacionarse, que yo diría empieza por una ruptura, es decir, no queremos ser sometidos por el gobierno y por los ricos, y después viene el sí queremos, y ese es múltiple, porque pues lo hacemos de diferente manera en las comunidades, que en las colonias de la ciudad, que en las escuelas, en las fábricas, que bueno, en Oaxaca casi no hay, ¿no? Entonces, no sé, ojalá pudiéramos participar y decir cómo vemos este asunto, qué tanto de lo que hacemos y si creemos o no que es autónomo, pues. ¿Qué tan autónomo sería? Bueno, yo pienso en el movimiento, la participación de los medios de comunicación tan importantes, ¿no? Radio, televisión, periódicos. Usar de un lado del sector ciudadano el Estado con el empresarial. Por ejemplo, vemos toda esta campaña de prestigio que se lanza en los medios de comunicación, sobre todo los televisivos, ¿no? Las grandes cadenas, de lo que hace el gobierno federal o los gobiernos estatales. Son concesiones muy costosas, ¿no? Que no sé, la ley, como lo hace el gobierno, mete y paga esas instituciones, el grupo, los colectivos ciudadanos, ¿cómo podrían también meter su opinión en esos medios de comunicación, tanto radio como televisión, que no fuera tan costoso, ¿no? O sea, la versión del ciudadano y no la de gobierno federal o una empresa privada como hay miles. En este caso, como estaban hablando un poco de producción y de mercados, se hacen publicidad Chedraui, Soriana, Walmart. ¿Cómo puede un ciudadano, un colectivo, sin gastar tanto dinero, la ley Mira, te pongo un ejemplo. En Bolivia, históricamente los mineros vivían en las minas, en campamentos mineros, con sus familias, miles de mineros. Y se acostumbraron, como estaban en lugares tan aislados, en cerros, a tener sus propias radios. Estoy hablando de años 40, 50. Primero fueron radios de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque en esa época no llegaban las ondas de radio y no tenían cómo escuchar música, ¿no? Entonces inventaron las radios mineras. Pero pese a la modernidad, ese movimiento fue, no decayó, fue precursor. Hoy existe en Bolivia, desde hace ya más de 30 años, una red que se llama ERBOL, Educación Radiofónica Boliviana, creada por la Iglesia pero puesta adoptada por las comunidades. Y es una enorme red cuyo eje, uno de sus ejes, es una radio muy grande que hay en El Alto, que es la ciudad india, cerca de La Paz, llama Radio San Gabriel, que su anfiteatro es muy grande y ahí suceden las principales reuniones políticas y actos del Alto. Cuando la insurrección de 2003, una insurrección que con más de 60 muertos derribó al gobierno neoliberal, la llamada Guerra del Gas, todas las radios comunitarias, urbanas y rurales se pusieron en cadena, porque había cadenas parciales, pero ahí se pusieron todas en cadena. Yo escuché la insurrección en Montevideo por una retransmisión que hacía Indimedia de Rosario, de esa cadena. Pero ¿para qué servía la radio? La radio era la forma de comunicación entre las comunidades, de por dónde venía el ejército, de dónde hacer la barricada, de dónde habían tirado la barricada y dónde rehacerla. En esta radio San Gabriel, en El Alto, hubo una huelga de hambre de los dirigentes aymaras y desde allí coordinaban el movimiento. Incluso un día antes de que cayera Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando se estaba por ir del país, la gente llamaba a la radio y entraba al aire y decía: yo veo un helicóptero en tal cuartel, que parecería que se... O sea, hubo contraespionaje radiofónico al aire. Era riesgoso porque podían identificar de dónde venía la transmisión pero eran no decenas, cientos de emisoras pequeñas, comunitarias, puestas en red. Y eso jugó un papel fundamental en la coordinación del movimiento. No me imagino cómo habría sido el movimiento sin esta red de radios. Claro, para eso hay que apagar la tele, ¿no? También hay televisoras universitarias en Bolivia, no controladas ni por el capital ni por el Estado. Bueno, por la burocracia universitaria, que a veces es más flexible, a veces. Y a veces por los estudiantes. Pero en Ecuador pasa lo mismo, hay una amplia red de radios comunitarias, amplísima, en lenguas y en castellano. Quiero decir que no hay otra que tener la propia comunicación. Si puedes meter un mensaje en la otra, en la televisión del capital, estupendo. Pero eso no es autonomía. ¿Alguien más, compañeros, compañeras? La cuestión de la escala, ¿puede existir un país autónomo para empezar, o sea, a escala nacional? ¿Puede cohabitar la autonomía con el gobierno, con el Estado, o no? Son como varias preguntas, ¿no? Mira, yo no tengo respuestas definitivas. Lo que veo es que en América Latina, no solo en Chiapas, en Colombia, en Bolivia, hay regiones o partes del país que funcionan autónomamente, que a veces tienen 100.000, 200.000 habitantes. Primero, la autonomía no me importa tanto que esté reconocida constitucionalmente como que haya una práctica autónoma. En las montañas de Colombia, del Cauca, del sur, donde vive el pueblo Nasa, en esa zona son unos 110.000 habitantes, hay una autonomía de hecho, reconocida, pero que funciona con cabildos, con formas de poder, con justicia, con escuelas, con problemas, porque no se autoabastecen en este momento materialmente. Siempre se autoabastecieron, pero ahora los monocultivos y el avance del capital se está haciendo mucho daño. Tienen un gigantesco criadero de truchas, por ejemplo, que autoabastecen a toda la región y exportan, digamos, a Colombia truchas. Digo que hay posibilidades de tener una autonomía a mayor escala. No sé qué tanto cuando hablemos de millones, cuando hablemos de espacios urbanos. Yo me imagino una colonia autónoma, que más o menos funcione autónomamente. Ahora, no me imagino un distrito federal autónomo, o sea, me parece que eso es, como decía Benjamín ayer, descomunal, ¿no? La negación de la comunidad. La autonomía requiere también algún grado de vínculo cara a cara. Lo que mencionaba hoy alguien por ahí, el conocernos, ¿verdad? Cuando somos tantos que hay anonimato, la autonomía es mucho más compleja, porque la autonomía no está pensada para más astanantes, sino para articulaciones más a una escala sustentable, digamos. Esto se está trabajando, pero no es un trabajo teórico, se está trabajando en la realidad. Colectivos sociales. Yo creo que hay que estar muy atento de las dificultades que aparecen y de cómo se superan. La escala es un problema, pero el otro problema es el material. Hay muchos otros problemas, pero lo grueso que lo veo es la soberanía alimentaria. Porque tú puedes declararte muy autónomo, pero si no hay soberanía alimentaria, hay que ir a trabajar al servicio del capital. La autonomía es un discurso nada más, y la autonomía como discurso no nos sirve. Digo, nos sirve un momento, pero después se convierte en algo vacío, distorsionado. Y la autonomía material es muy trabajosa, porque hoy el capital puede, con máquinas muy sofisticadas, sembrar cientos de miles de hectáreas de cualquier producto. No hace falta el trabajo humano. En los monocultivos de soya o de caña de azúcar hay muy pocas personas. Claro, destruye la tierra, pero eso no importa. En cambio, tener una soberanía, entre otras cosas, la soberanía alimentaria supone modificar la forma de cultivo. Los europeos nos han legado esta forma de cultivo en línea, ¿no? De agarrar una hectárea, 20 metros, y cultivar papas, o lo que sea, ¿no? Y los indígenas, antiguamente, no sé ahora, cultivaban todo en forma como entreverada, ¿no? Como forma de red. Unas plantas se van combatiendo las plagas de otras, que son complementarias. No todas las plantas son complementarias, pero en esa forma más abigarrada. Y esa forma de cultivar es mucho más rica, mucho más. Es como crece la naturaleza, ¿no? La naturaleza no crece en todas palmeras, todas, ¿no? La naturaleza crece todo entreverado, porque es naturaleza. Somos nosotros los que separamos unas plantas de otras. En el mundo natural, las plantas crecen entrelazadas entre sí, según en cada lugar las que pueden crecer. Nunca uno va a encontrar un bosque natural que sea del mismo árbol. Puede predominar un árbol, pero hay muchas plantas. Bueno, imitar a la naturaleza, lo que hacemos es matar. Y eso requiere reaprender, sobre todo cuando tenemos que trabajar en espacios pequeños, urbanos, periferias urbanas. Entre otras cosas, la insurrección del Alto fue posible porque las comunidades urbanas no habían perdido contacto con las comunidades rurales y habían hecho acopio de alimentos y mantenían el flujo con las comunidades, porque la insurrección duró 2 meses y había que comer. Entonces, esa estrecha relación entre las colonias y las comunidades rurales permitió sostener materialmente la insurrección. Les puedo contar algo más que tiene que ver con la autonomía. A mí me gusta contarlo. Había los bloqueos de carreteras en el 2003 duraron desde septiembre hasta mediados de octubre, o sea, 1.5 meses. Entonces, las comunidades, para sostener las carreteras bloqueadas, utilizaron el sistema de usos y costumbres y utilizaron el sistema que utilizan para el riego del agua. ¿Cómo se usa el riego del agua? Pues allá, por lo menos en los Andes, hay un grupo de comunidades que riegan los lunes o el día 1 de mes, otro grupo el día 2, el día 3, así hasta el día 10, hasta que quiso darles el turno. O sea, utilizan el agua por rotación. Entonces, fíjense lo que hicieron. Si había que mantener un bloqueo, había 60 comunidades que mantenían un punto bloqueado, pero no iban las 60 comunidades. El primer día iban 10 comunidades, el segundo día las otras 10, y así hasta agotar las 60. Pero de las 10 comunidades no iba toda la comunidad. En el mundo aymara la comunidad tiene 2 partes, el arriba y el abajo, porque es montaña siempre. Entonces, en el primer turno iba la parte de arriba, la de abajo se quedaba. Pero de las familias de la parte de arriba de cada una de las 10 comunidades no iba toda la familia. Familia de 8 o 10 personas, iba una parte de la familia, el resto se quedaban garantizando el ganado, la cosecha, la siembra, las faenas. Y así había una rotación de comunidades dentro de cada comunidad y dentro de cada familia. De modo que se podía mantener eternamente el bloqueo sin costo material para la sobrevivencia de la comunidad, gracias a los usos y costumbres. Un sistema de rotación y turno aprendido en el uso del agua y en el uso del poder, ¿verdad? Usos y costumbres es la rotación también en los cargos, aplicado a la lucha. Entonces, de esa manera se puede sostener una lucha indefinidamente. El ejército va y cuando se cansa tienen que volver a alimentarse, y es un desgaste muy grande, y así triunfar. Y eso también tiene que ver con la autonomía. Yo creo que los usos y costumbres, y dentro de los usos y costumbres no solo la asamblea y lo que ustedes llaman tequio, sino la rotación, la permanente rotatividad, tiene mucho que ver con la autonomía, porque garantiza que todos participan y el colectivo no se desgasta. Cuando somos un colectivo chico de 20 y hay que ir todos a algo, al tercer día estamos fundidos, ¿verdad? Muy cansados. Pero cuando una comunidad puede rotar, termina funcionando naturalmente sin desgaste. Y esa es una maravilla de las tecnologías comunitarias ancestrales, que yo creo que es necesario que reactivemos cada vez. Tiene que ver con la autonomía, me parece. Creo que cuando intervenía un compañero allá de atrás, en el sentido de los medios masivos, yo creo que una de las lecciones muy agradables que se le dio a TV Azteca y a la otra televisora, pues fue que surgieron infinidad de compañeros que empezaron a dar información por medio de la internet o por medio de radios comunitarias. Entonces, creo que en el 2006 pues se hicieron cosas maravillosas, a lo mejor precisamente por el problema de no habernos conocido, no, no pudimos haber llegado más allá, o a lo mejor también por los vicios que cada organización ha venido manejando, según su estructura y según la situación, de cómo ha hecho del poder una cuestión de burocracia, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, el Frente Popular Revolucionario, que pues más bien estaba viendo otra cosa que el asunto del cambio, el cambio profundo que necesitaba nuestro Estado, o en su defecto nuestro país, porque mucha gente empezaba a ver ya la cuestión de la punta de lanza en Oaxaca. Sin embargo, creo que sí hubo mucho cambio. Se dio una serie de relaciones que yo creo que era una cuestión que se vino arrastrando por muchos periodos de gobierno, y que, bueno, el que creo yo, el que está, estoy convencido de eso, es que está simplemente como un títere, pues. O sea que cualquier cosa que haga Ulises Ruiz, pues causa risa ahora, pues. En ese tiempo no ocurría eso. Pero pues ahí vemos ahorita, por ejemplo, el secretario de gobierno que apenas acaba de renunciar, porque pues él acosa o acusa de que pues hubo mucha situación dentro de ellos, en los cuales se vio orillado a salir, ¿no? Entonces es un punto en donde pues podemos estar viéndolo de diferentes maneras. Pero también estoy viendo con lo que estás diciendo de que, bueno, cómo jugó la radio también ese papel tan importante, por ejemplo, en la batalla del 2 de noviembre, ¿no? Cómo desde Radio Universidad, la doctora Berta, pues daba indicaciones según el comunicado de cada compañero, según el lugar donde se encontraba ubicado, dando conocimiento dónde estaba el ejército, cómo venía, qué cosa hacía, el asunto del momento más sublime, ¿no? Poner el himno universitario y que la gente, pues, en vez de echarse para atrás, tomaba mayor relevancia y mayor fuerza el movimiento en su momento, ¿no? Entonces se dio una serie de situaciones. Bueno, y son comparaciones que yo creo que se van dando en diferentes etapas, en diferentes momentos. Era una simple reflexión. También quería yo hacer una reflexión relativa a lo que nos pasó el día de hoy. Y que, bueno, yo creo que yo soy maestro. Yo creo que el papel fundamental que podemos jugar nosotros los maestros, creemos que es bastante muy, muy fuerte, en el sentido muy profundo, en el momento que nosotros determinemos cuál es el papel histórico que nos corresponde. Si no lo hacemos, bueno, yo creo que otros núcleos, otras organizaciones, otros colectivos están haciendo lo propio. Sin embargo, en las manos del magisterio, si es que realmente retomáramos todo lo que nos corresponde, lógicamente el cambio sería mucho más rápido. Estoy hablando de aquí a 10, 15, 20, 30 años o 50, quizás hasta más. El asunto está de que hoy tuvimos la visita de la autoridad municipal. Yo trabajo en un lugar que se llama San Lucas Cabinín. Llegan y con la intención de borrar algunos murales que nosotros hicimos. Lógicamente, ¿por dónde o por qué surgen los murales? Surge a partir del movimiento 2000, 2006. Y dijimos nosotros, bueno, están las paredes, en algunos aspectos de nuestro programa, pues lo marca. Hemos roto de alguna forma el asunto del programa de oficial, y hemos intentado estar trabajando con la cuestión de la lengua. El pueblo donde yo trabajo habla en el zapoteco, y estamos intentando estar escribiendo en zapoteco. Y entonces llegan y tienen la intención de borrar, bueno, ¿qué es lo que está pasando, no? Entonces, ¿y qué es lo que contienen nuestros murales? Pues lo que contiene son algunas figuras del movimiento revolucionario, que es Zapata sobre todo, que es que lo pintamos por ahí del 2006. Pero ¿por qué surge la idea de ellos de querer borrar? Lo quieren borrar simple y sencillamente en el mes de diciembre, en vacaciones, inauguraron un espacio que ellos construyeron, y al construirlo, pues seguramente llegó gente de Ulises Ruiz. Y gente de Ulises Ruiz, pero no les gustó que estuviera... hubiera murales por allá, ¿no? Pero más les molestó uno de los murales que hicieron del primer grado, donde aparece el nombre ni siquiera completo de Che Guevara, sino nada más Che. Entonces lo que ellos, finalmente, después de tanta discusión, lo que ellos quieren es que simple y sencillamente se borre el nombre de Che. O sea que una situación bastante muy, muy canija. Ahora, ¿por qué se enojan? Porque nosotros les hacemos el reclamo de que el espacio que ellos construyeron está muy mal hecho, de muy mala calidad, Y bueno, como ellos pensábamos nosotros que la situación se había dado en el sentido de que, bueno, es que iban a retomar las cosas como tal, pero no lo tomaron así, sino lo tomaron como una ofensa de exigirles que las construcciones que se hagan de calidad. Entonces ellos dicen, no, pues es que también ustedes, ¿por qué están haciendo esto? Y que ¿dónde está escrito que nosotros tenemos que hacer ese tipo de murales? Y que por eso es que los muchachos empiezan a hacer cosas de acá. Entonces hemos intentado, nosotros somos tres compañeros, hemos intentado ir construyendo espacios así de, efectivamente, de autonomía. Hemos roto, digo, de alguna forma el sistema de cómo vienen los planes y programas. Y lógicamente los jóvenes pues están entusiasmados, pues, pero la autoridad municipal no lo ve así. Entonces ellos están en la lógica que nosotros pidamos permiso o comuniquemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces yo estoy diciendo esto por el asunto de la autonomía. O sea, que cómo es que cuando tú intentas romper con esquemas ya establecidos, cómo es que inmediatamente el poder, por muy tonto o muy estúpido que sea, llega y te intenta socavarlo, intenta romper con las posibilidades que tú quisieras hacer y que, bueno, la gente vaya despertando. Entonces nosotros dijimos, bueno, si lo que ustedes quieren es que respetemos la obra, bueno, está la obra, que se quede la obra, pero borrarnos de los murales no los vamos a borrar. Dice, pero ahora nos vamos a poner a investigar y vamos a ver, dice, porque se tiene que borrar. Pues vayan a donde quieran, pero nosotros no lo vamos a borrar. Entonces se quedó en ese dicho y estaba la mayor parte del cabildo. Después llegó el presidente quiso imponer también su jerarquía y pues ya nosotros para entonces habíamos terminado, entonces dijimos ya la plática ya estaba concluida y por lo tanto que lo platicaran como cabildo en el municipio. Entonces vamos a esperar la reacción que haya por simples murales que dan conocimiento de una situación. Y es que sí nos hemos dado cuenta que una simple pintura, como muchas otras en otros momentos aquí en Oaxaca, daña más la imagen de poder que todo el hecho de estarlos agrediendo de otra forma. ¿Por qué? Porque creemos de que el subconsciente está trabajando ahí, pues. Y los niños de alguna forma están viendo algún, no solamente la imagen, sino si es que en el caso de nosotros pusimos algunos letreros, algunos mensajes, y ese mensaje pues estamos creyendo que sí está trabajando. Concluimos diciéndole de que bueno, es que si lo que quieren ustedes es que lo borramos, pues saquen al asesino del municipio, porque tienen la imagen de Luis Ruiz. Entonces, cuando ya tocamos esa figura, esa situación, pues se enojaron más, porque dicen, no, pues es que es el gobernador, pero ese es el asesino. Y así se quedó el asunto, no sabemos qué vaya a venir. ¿Alguna intervención, compañeros? ¿Preguntas? Bueno, para animarlos yo tengo una, porque nada más nos animan, pues. Habló hace rato el compañero Raúl, que una parte muy ligada a la autonomía, decía, es el territorio. La idea del territorio, pues. Y todos nosotros y nosotras, pues nos hemos podido dar cuenta que de unos 2 meses para acá, me parece, hay una pinta del PRI que se encuentra masivamente por todo Oaxaca. Y una palabra que el poder aquí en Oaxaca nunca había utilizado, hoy la está utilizando, y es precisamente el territorio. Yo creo que todos la han visto, está por todos lados. Pueblos chicos, pueblos grandes, ciudades, aquí en Oaxaca ni se diga. Dice Oaxaca, territorio PRI. Entonces yo quisiera preguntarle a Raúl, ¿eso qué implicación tiene? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué está haciendo eso? ¿O por qué piensa que está haciendo el gobierno eso en este momento en Oaxaca? Es decir, que el movimiento social ha abarcado precisamente cada rincón del estado y lo encontramos ahora, esos letreros también en cada rincón del estado. La verdad es que no tengo la menor idea. Yo lo que veo, y lo veo muy claramente en Sudamérica, es que el poder, siempre que algo tiene difusión entre los sectores populares, los movimientos, busca apropiarse. O sea, en Argentina, en Uruguay, estamos muy acostumbrados a a ver cómo el discurso de los movimientos se lo apropia el Estado, se lo apropia el gobierno. Si uno escucha a Tabaré Vázquez, el presidente de Uruguay, a Cristina Kirchner, o a Néstor Kirchner, el anterior presidente de Argentina, todo el tiempo hablan de temas que levantan los movimientos, ¿no? Sobre todo del pasado, ¿no? Derechos humanos y cosas así, no de los derechos humanos de hoy. Pero ellos han aprendido a utilizar el mismo lenguaje, porque es una forma también de atacar la autonomía. En la medida que yo uso los mismos códigos, los mismos lenguajes que los movimientos, estoy creando un terreno de confusión, ¿verdad? Un terreno en el cual parecemos iguales, aunque seamos muy distintos. Y ese terreno de confusión favorece al poder. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque hoy en Sudamérica, en el cono sur, donde hay gobiernos de izquierda sobre todo, imagínense qué pasaría si ganara la izquierda, el centro izquierda en México, el discurso es muy, muy, muy tomado de los movimientos, incluso muchas veces hecho por funcionarios cooptados de los movimientos. Entonces, yo creo que el poder aprende de los movimientos. Y hay un terreno de confusión en el cual a nosotros nos crea muchos problemas y ellos se sienten muy cómodos, ¿verdad? Porque nosotros estamos acostumbrados a que haya una línea divisoria entre lo que es el Estado y lo que es la gente organizada de movimientos. Cuando esa línea divisoria se borra, ya sea por la cooptación tradicional o incluso por la adopción del lenguaje o de códigos o de símbolos a veces de los movimientos, eso desdibuja, genera una no frontera, un no saber dónde están los límites y termina por socavar a los movimientos. Yo creo que esa es la lógica, pero no me atrevo a pensar en la cabeza de ellos porque debe ser lenta. Una pregunta, compañero, compañera. ¿Puede ser una acotación sobre eso? Sí, claro. De Argentina, estoy un par de meses en México. Todos nosotros nos preguntamos, esto comenzó preguntándonos qué es la autonomía, con una dificultad para imaginarlo, lo que no está. Sucede que estamos hechos a no pensar soberanamente. Y gran parte de la población está hecha, como nosotros mismos, en gran parte, estamos hechos para no pensar soberanamente, para no pensar autónomamente. Entonces, cuando aparece con letras del monte, sea en una pared o sea en los medios de difusión oficiales, esto es territorio PRI, hay mucha gente que lo acepta, y lo acepta como una orden, y no ejerce su poder soberano de cuestionar ese mensaje. La persona que hace esta ingeniería electoral de inventar esta frase, si no lo sabe, lo hace sin saberlo automáticamente. Coloca un mensaje para que gran parte de la población crea realmente que este es un territorio donde la ideología del partido PRI es la que prevalece y la que debe prevalecer y la que debemos seguir. Porque la autonomía es algo a construir internamente. Normalmente, como somos nacidos, somos lo contrario. La palabra contraria a autonomía es heteronomía. Es decir, donde no pensamos por nosotros mismos, sino el otro piensa por nosotros. Así estamos hechos. Pasar de la heteronomía a la autonomía es un fuerte trabajo que tenemos que hacer individualmente. Es intimidatorio también, ¿no? Antes eran piedras a la carretera, ahora son peñascos ahí por toda la cañada, está el movimiento territorial PRI, el PRI, y eso ya tenían un plan desde que entró el gobierno, nada más que ahora que son elecciones, lo están sacando desde hace un año, de Reyán. Pues no, para mí que es medio hasta fascista de la... Mira, en Bolivia el movimiento autonomista de Santa Cruz, que la oligarquía de Santa Cruz utiliza la palabra, bueno, defiende la autonomía y la defiende haciendo los mismos métodos de lucha del movimiento popular: cabildos, asambleas públicas, cortes de ruta, financiado por la oligarquía de Santa Cruz, cierto, pero utilizando la propia palabra autonomía. ¿Para qué quieren la autonomía? ¿Qué tipo de autonomía piensan? En crear una defensa de los intereses oligárquicos para evitar que en sus territorios haya reforma agraria, para no perder sus privilegios. Pero incluso para alguien que llega de desinformado y dice autonomía para Santa Cruz, puede decir, qué bien, ¿no? Pues no, es la oligarquía la que está tomando esa defensa. Y las derechas en todo el mundo están utilizando métodos que fueron, que son del movimiento popular. En Argentina la oligarquía de la soja, durante ¿cuántos meses? 2-3 meses, cortó las rutas en todo el país. Mandó a los peones. Mandaban a los trabajadores rurales de sus establecimientos a cortar la ruta, les pagaban la comida y eso. Corte de ruta que años antes habían utilizado los desocupados para obtener sus demandas. Quiero decir que hay un camuflaje que no es casual. En parte es porque nuestras formas de lucha y nuestras demandas han tenido éxito, han sido asumidas por la gente. Pero en parte también es una ingeniería social muy perversa y muy peligrosa. Compañeros, compañeras. Porque mañana, bien, lo que pasa es que mañana va a estar todo muy formal. Está diciendo que queramos. Ahorita es el momento. Yo haré otra pregunta. ¿Por qué esto del territorio PRI da paso a elecciones? Y aquí en Oaxaca, pues va a haber elecciones este año. Y hace rato también comentaba la incompatibilidad, pues, de la autonomía con respecto al gobierno y a los partidos políticos. Aquí, para ponerlo al tanto a Raúl, bueno, hay 5 partidos grandes, digámoslo, ¿no? Uno es francamente de derecha, que es el PAN, no sé si están de acuerdo todos aquí, y el PRI, que nació de una revolución, pero que es una derecha autoritaria, y hay 3 partidos que supuestamente se reivindican como de izquierda, que es el PRD, el PT y Convergencia. Estos partidos han buscado, de una u otra forma, acercarse a este movimiento social que en 2006 se reivindicó autónomo e independiente de todo partido político. ¿Por qué es incompatible la autonomía, si es que es así? ¿Por qué haría daño o no al movimiento social del AFO estarse aliando con alguno de estos partidos políticos? ¿O estaría bueno? No sé. Es una pregunta a mí. Igual y desparticulariza esos partidos que no conoce, este movimiento que no conoce, y en general la argumentación general de los partidos políticos con respecto a la autonomía. Yo lo que veo es que, y creo que el lugar más claro es Argentina y Bolivia ahora, que en la medida que los movimientos se vinculan a la institucionalidad, a los partidos, aunque creen partidos propios como el MAS en Bolivia, y se incrustan en las instituciones estatales, entran en una lógica que naturalmente lo lleva a perder la soberanía sobre sus decisiones. Mira, cuando ganó el Evo, él decía, el MAS no es un partido, es un conjunto de movimientos sociales. Entonces, la primera reunión grande es muy curiosa, la hacen en Cochabamba, lugar muy del MAS, y entonces hay un escenario como este, y ahí abajo estaban todos los diputados y los senadores del MAS, y arriba los dirigentes de los movimientos sociales. O sea, al revés, ¿verdad? Pasan los años, y hoy en día las decisiones importantes en Bolivia no las toman más los dirigentes, era más simbología eso, pero que funcionaba real. Los diputados inicialmente obedecían a los movimientos, pero a medida que pasan, eso pasa el primer día, ¿verdad?, que obedecen, pero a medida que se estabiliza la situación y pasa un año, dos años, donde se termina tomando las decisiones, no es ni siquiera en el Parlamento por los senadores y diputados, sino en los pasillos de la Casa de Gobierno y del Parlamento, donde se negocia, y por supuesto los movimientos son los últimos en enterarse. Entonces, en este caso, como el de Bolivia, en el que los movimientos han sido tan fuertes, terminan, como sucedió en la Constitución, decidiendo en una asamblea constituyente un tipo de constitución que luego el gobierno hace como los magos, la esconde por aquí, la saca por allá, y es una constitución nueva que negoció con otros partidos. Entonces, esa es la lógica de la institucionalidad, es como una liturgia, es como una cultura de hacer, unos códigos con unas formas, que no admiten la participación colectiva. No se toman decisiones en asamblea, se toman decisiones en pasillos, por muy pocas personas. Y eso en un país inundado de movimientos como Bolivia. ¿Cuánto más en otros países donde los movimientos no tienen esa fuerza? Y esa es la lógica de lo institucional. La institucionalidad... Ustedes imagínense una iglesia donde la misa la ven todos los fieles. No funcionaría eso, ¿no? La misa la tiene que dar un cura, dos curas, tres curas, en un lugar que los demás escuchen. La propia estructura física de una iglesia está armada de esa manera y es difícil que pueda desarmarse. Bueno, el Estado es algo así. Tiene una estructura, tiene la institucionalidad, tiene un formato en el cual no cabe el movimiento social. Y además unos tiempos unas prisas para tomar decisiones que no admiten otro formato. Y eso es así, y ha sido así desde siempre. El Estado es una relación social, es un modo de relacionarlo, no es una cosa, no es un edificio el Estado, es una relación social. Y es una relación social naturalmente vertical, naturalmente centralizada, en la cual deciden pocos y obedecen muchos. Es una relación de mando y de obediencia, de mandar mandando, por decirlo en palabras de un conocido actor. Y el mandar mandando no se puede mover de ese lugar, ¿verdad? El mandar obedeciendo funciona en otro tipo de espacios, que no son los estatales, en espacios abiertos, en espacios horizontales, ¿verdad? Entonces, hay formatos para una cosa y formatos para otra. Y no hay forma. Bueno, es que pareciera que se hablara de dos espacios distintos. Por una parte, se habla de un proceso social, un movimiento social, de aquí, de la urbanidad, ¿no? Pero si nos vamos a lo horizontal, pues más bien nuestro trabajo, yo creo que dentro de lo individual también, es reforzar eso horizontal que ya tenemos en nuestras comunidades, ¿no? Más bien, ¿cómo aprovechar esas energías o esa visión, ¿no?, de lo horizontal? Porque las comunidades no tienen por qué analizarlo tanto, sin embargo se está perdiendo. Porque yo también vengo de una comunidad cercana y ahí, por ejemplo, hay un problema muy grave, la violencia. Ahí no hace falta que vengan los gobiernos y nos masacren. No, ahí entre nosotros mismos nos estamos acabando. ¿Por qué? Por la falta de información en muchas cosas. Por el libertinaje que muchos padres también le dan a sus hijos. Entonces, hay una necesidad de muchas cosas de información y creo que nuestro trabajo tal vez es dentro de esas de nuestras comunidades, ¿no? Entonces, sí es una gran pregunta que queda así como abierta. ¿Qué va a pasar en la cuestión urbana, ¿no? Porque sí, aquí como que operan, cuando decían, ¿no?, de que si la APO podía entrar dentro de un partido, igual otra vez empieza a hablar de la APO como una persona, y creo que ahí es donde otra vez entramos y cortamos de lleno con toda una visión que pues, se supone que hemos estado trabajando durante mucho tiempo ya, ¿no? Entonces, más bien es como centralizarnos cada quien en su espacio, ¿no? Pero, ¿cómo? Pues tal vez aclarando más ideas. Yo tengo una duda. Bueno, no una duda, pero sí me gustaría que lo tocara. En esta hay espacios, o hay, o habemos quienes nos decimos autónomos en el plano individual. ¿Hasta dónde se puede caer en esta idea del individualismo? ¿Hasta dónde podemos discernir, o sea, tenemos que clarificar, ¿no? ¿Hasta dónde puedo comportar de una manera netamente egoísta, que pierda las relaciones afectivas y demás con el otro en esa idea de ser autónomo? Mira, no hay, no puede haber individuos autónomos en colectivos heterónomos, no autónomos. Y a su vez, no puede haber colectivos autónomos si sus individuos son heterónomos. O sea, ahí hay un vínculo. Lo que pasa es que la autonomía individual y la autonomía colectiva tienen caminos que pueden ser similares en lo general, pero distintos. Lo que decía Julio es que la autonomía individual es un trabajo individual, no individualista. Si tú no lees, si no te informas, nadie lo va a hacer por ti. El problema de la información no es poner un informativo que te informe de todo, o te informe mejor que otro. El problema es que tú seas activa en la búsqueda de información, tanto de lo que pasa en Gaza, como de libros, de lecturas, de lo que a ti te interese. O sea, es un problema de actitud individual. Nadie te va a dar la información que tú necesitas, porque solo tú sabes la información que necesitas. O sea, la autonomía individual es un trabajo interior, muy fuertemente. Y la autonomía colectiva, en una gran parte, también es un trabajo interior, porque es el colectivo el que tiene que ser soberano en la toma de decisiones. Ahora, ¿qué pasa? La autonomía individual o colectiva en las instituciones, te pongo el caso de la escuela. Hoy de mañana estábamos con los compañeros de Sempio. Si tú tomas el tiempo entero de trabajo de un maestro o de una maestra, te vas a dar cuenta que una parte muy grande de su trabajo, no sé cuánto, es trabajo administrativo, que es computar cuántos alumnos van, cuántos faltan, cuántos desertan, luego la evaluación, puro trabajo administrativo. ¿Por qué? Porque la escuela, cualquier escuela, está hecha para controlar, no para emancipar. Entonces, ¿cuánto tiempo dedicas tú a estar con los niños? Una parte. ¿Y cuánto a poder fomentar la liberación de esos niños? Bueno, primero habría que sacarlos del aula para que puedan ser un poco libres, porque estar sentados así, que no se ven entre ellos, que se ven la nuca, ¿verdad? Porque no te miran a la cara. Esta forma es la iglesia. Esta es la iglesia. Nosotros en los movimientos del sur nos sentamos siempre en redondo, porque las energías fluyen de otra manera. Si yo te estoy mirando la nuca todo el tiempo, no sé si te estás riendo, si estás llorando, si estás contento. Como mucho puedo saber el color del pelo, un poco más. Y esa está hecha para ver solo que aquí hay relaciones bidireccionales, en el círculo son múltiples las direcciones. Hay que empezar a ver. Entonces te darías cuenta que el aula no sirve, que el mobiliario no sirve, que la pizarra, como la distribución espacial no sirve. Habría que derribarlo y empezar a hacer otra cosa. Por eso hay que salir del aula. Y así todo. Por eso cuando hablamos de los espacios y los tiempos, esto es muy importante. El niño, ¿en qué momento del día está con más ganas de aprender? No se puede determinar en esas horas que está ahí cuál es el momento, porque las ganas de aprender le vienen a uno de una manera y a otros de otra. Y además no se aprende sentado y con un papel y con alguien mirando, se aprende jugando, se aprende, ¿no?, compartiendo. Entonces, la escuela no está hecha para liberar, está hecha para dominar. Entonces, no puede haber una escuela emancipadora. Los anarquistas de principios del siglo pasado pensaban eso. Una escuela emancipadora es como un partido libertario. No existe. O un Estado libertario. No existe. Entonces, aquí hay toda una discusión. No hay institución. instituciones libertarias. El asunto es cómo hacemos que nuestras prácticas emancipatorias, que no son las 24 horas del día, porque mientras estás lavando ropa, cocinando, un carajo es emancipante, estás haciendo la tarea o limpiando el suelo, es una tarea desgraciada que hay que hacer, pero no es emancipatoria esa tarea. Algunas horas del día podemos hacer cosas emancipatorias, y esas prácticas emancipatorias no se pueden congelar en instituciones, porque la institución y la emancipación no son contradictorias. Ahora, ¿cómo hacemos para que no se disipen? Bueno, ahí hay toda una discusión. ¿Cómo hacemos para que las prácticas emancipatorias, que son como chispas, se conviertan en el sentido común de nuestras vidas? Ahora, para una familia normal, no digo para los que están acá, esto no funciona porque estoy seguro que nunca lo hace. La gente llega cansada a casa y en vez de leer un libro de anarquismo, prende la tele y se sienta a mirar un partido de fútbol. Yo a veces lo hago, en México seguro que nadie lo hace. Pero es como un sentido común, llegas a tu casa, te pones una cerveza y la tele. Pero ¿cómo podemos hacer para que el sentido común, en vez de prender la tele, porque juega a nuestro equipo, el sentido común sea prácticas colectivas o individuales un poco más ricas? Porque hay prácticas individuales emancipatorias, no solo es fregar el suelo. Bueno, eso es todo un debate. Y eso es interesante pensarlo, hablarlo, intercambiarlo. No institucionalizarlas, esas prácticas. Omar. Consejos sobre la autonomía es lo menos autonómico del mundo, ¿no? Eso dicho con todo cariño. Yo creo que una de las características de la autonomía es producir. Producir, crear. Crear ideas, crear formas de relación, crear espacios, crear cultura, crear y crear alimentos, crear productos. Crear cosas, pero sobre todo crearlo con alegría, con corazón, ¿no? Porque si dices, bueno, ahora voy a crear, eso no es, ¿verdad? Yo creo que ahí no se puede decir qué y cómo, ¿no? Yo creo que al Estado y al capital le sirven las prácticas, sean autonómicas o las que sean, que son repetitivas, incluso en el terreno de la autonomía. Hay una tentación en toda la gente activista del mundo de cuando algo da resultado, bueno, hoy hicimos algo, lo que sea, guacamole, por decir algo, hicimos algo en la calle, lo que sea, y nos salió muy bien, volver a hacerlo, y volver a hacerlo. Y convertirlo en inercia hasta que es horrible y se seca. Bueno, eso al Estado le conviene. La repetición. La repetición es la negación de la creación, ¿verdad? Entonces, una vez creamos, salió bien y ahora repetimos, y repetimos, y repetimos. Eso es la negación. Y eso es funcional al Estado. Porque el Estado, si tú te fijas en las prácticas emancipatorias de estas maestras que están hablando aquí, el trabajo administrativo es repetición. Todos los días la misma liturgia. Pasan lista. Juan, Pedro, presente. Pasan lista. Toma, ¿cuántos niños hay? Es la repetición. No hay nada más parecido a una misa que otra misa. ¿Verdad? Y cuando eso sucede en la cama, bueno, y la pareja está destruida. Cuando eso que se hace una vez por mes es siempre igual, es terrible. Bueno, la repetición es muy la lógica del Estado. Y cuando nuestras prácticas se convierten en repetitivas, son funcionales a la dominación. Porque además el poder las captura y las produce él. ¿Cuántas ONGs hay en el mundo haciendo prácticas de educación popular con metodologías que son siempre las mismas, con sus papelógrafos, que son, ya sabes cómo va a terminar la historia? Entonces eso no sirve de nada. Y eso es funcional al sistema. A cualquier sistema de dominación, al capitalismo, al postcapitalismo, el feudalismo, en el estadio que crees que estás. Lo que no es capturable es la creatividad, el saltar de rama en rama. Eso es más difícil de capturar, nada es imposible de capturar. ¿Rubén? Sí. Y ante esta nueva confrontación con el capital, la teoría de la lucha de clases ya no es, digamos, la rendimiento para entender. Sí, yo lo que digo es que el concepto movimiento social es insuficiente para dar cuenta de lo que realmente está sucediendo, ¿no? Las comunidades no son un movimiento social, son sociedades diferentes. Por eso yo digo que más que movimiento social hay que hablar de sociedades en movimiento. No quiero atribuirme el copyright de decir ahora inventarte el concepto de sociedades en movimiento. Es una propuesta para discutir. No sé si es la correcta o la válida. Me queda claro que la idea de movimiento social es insuficiente, ¿verdad? Y bueno, yo sí creo que esto en un sentido muy amplio es lucha de clases, pero no en ese sentido restringido clásico que se utilizaba, en el sentido de que las clases son dos clases que están ahí, que luchan hasta aniquilarse. Yo creo que si pretendemos aniquilar a la burguesía, nos convertimos en otra burguesía, en ese sentido lo digo. Y creo que hoy de lo que se trata en todas partes, en concreto en América Latina, es de expandir, de contagiar, de aumentar, de hacer crecer nuestro mundo. Sí es verdad que hay dos mundos, el mundo de las élites y el mundo de las comunidades, de las colonias, en donde no se está acumulando capital y eso. Sí es verdad que hay dos mundos. El mundo nuestro tiene alguna chance de triunfar, no en el sentido clásico de tomar el palacio, sino en el sentido de, yo creo que hoy el triunfo es evitar la destrucción del planeta, o sea, evitar el triunfo de la muerte sobre la vida, que es el plan que hay. Es el plan que hay, ¿no? El triunfo de la muerte sobre la vida. Hoy, para hacer triunfar la vida hay que expandir nuestro mundo. No en el sentido de la guerra, en el sentido de ensancharlo. Como crecen iba a decir las plagas, ¿no? Por contagio, por expansión, no crecen de forma planificada, crecen así, ¿no? Es la posibilidad que tenemos de salvar el planeta y de salvar la vida, porque convirtiéndonos en algo igual a lo otro, la pirámide es muerte, ¿no? Solo viven los que están arriba hasta que también se mueren. Y esa otra forma no puede triunfar como triunfó el capital, o sea, aniquilando y destruyendo. En ese sentido, lo digo. No podemos actuar de forma simétrica. Por lo tanto, no podemos imponerle a nadie ser autónomo. Yo te obligo a que te emancipes, eso no puede ser. Yo te obligo a que como mujer no seas sumisa a tu pareja. No, o te convenciste de que tenés que rebelarte si no te gustan los golpes o no te gusta tu pareja, pero nadie te puede obligar y además nadie te puede convencer. Llegará tu momento o no. Y es muy triste esto que voy a decir. Pero a mucha gente, como decía Julio, o rechaza la autonomía conscientemente porque no es más cómodo, porque no imagina otra cosa. Y para mucha gente la autonomía es algo que tal vez nunca llegue. Puede ser miedo, ¿no? Por miedo, digo, y tampoco podemos crearnos superiores a ellos porque somos autónomos y estos son los tontos que están ahí. No, eso es antiautónomo, ¿verdad? Hay que tener un poco de compasión en el buen sentido del término, de compañerismo, de comprender al otro. Y bueno, y si hay mujeres, ustedes conocerán, bueno, en México no pasaba, en Colombia, donde hay mujeres que los varones les pegan toda la vida y violan a sus hijas y se callan la boca y no solo por miedo, es porque hasta son cómplices. ¿Qué le haces? ¿La vas a matar? Porque se emancipa. Entonces, hay que ser muy, muy humanos en esto, ¿no? Y entender que las debilidades no están en los otros, sino también en nosotros, que somos tan listos y tan guapos. Realmente, un poco retomando lo que estás diciendo, Ricardo, de no creérnosla tanto, nosotros en nuestro colectivo tenemos intentando construir un proyecto que nos haga mantener como colectivo, ¿no? Y constantemente nos estamos repitiendo esto, ¿no? Somos autónomos y no la creemos y sabemos, pensamos y queremos creer que lo somos, y no tenemos territorio, ¿no? En la Ciudad de México es muy difícil que alguien tenga un territorio si no es que tiene un pedazo de una cueva en un quinto piso hacinado, ¿no? Un montón de quintos pisos, ¿no? Pero hemos intentado que el poder, no necesariamente que el que no tengamos territorio nos impida el ejercer autonomía, tomando como las relaciones que tendríamos que intentar experimentar entre nosotros para poder construir algo, ¿no? Algo que en común podamos hacer. Y nos ha pasado un poco, por ejemplo, a nosotros nos tocó vivir el movimiento de la oaxaqueño, el APO, allá en la Ciudad de México, y solidarizarnos desde allá, ¿no? La distancia estaba un poco anija, pero también sentíamos lo que estaba pasando aquí, y sentíamos la necesidad de hacer algo. Se les habla mucho de la solidaridad del pueblo mexicano, pero a veces la solidaridad entre movimientos sociales es muy difícil que se presente, sobre todo de manera como es, ¿no? De manera incondicional. Y a nosotros nos parecía que necesitábamos hacer algo más que estar en los momentos, ahora sí que álgidos de la lucha, ¿no? A la distancia, ya haciendo nosotros también un bloqueo en una calle, a la vez que aquí se estaban agarrando a madrazos, ¿no? Con la policía. Pero precisamente todas esas inquietudes nos dejaban una sensación a lo interno, en lo personal y en lo colectivo lo compartíamos, que necesitábamos hacer algo, inventar algo, crear algo, no sé, y que no necesariamente tendría que ser ese algo que condujera a todos, sino que más bien nos ayudara a encontrarnos con otros. y surgieron varias propuestas, ¿no? Crear espacios, impulsar la creación de herramientas de lucha como instrumentos para que nos ayudaran a acercarnos a otros movimientos, a otras organizaciones que no eran del DF, sino que eran de otros estados también, y que en esta idea de que somos un país, que somos una república, pues lo que nos correspondería a nosotros allá en el DF es marchar contra Gobernación, ¿no? Porque así lo indica el esquema del estado por el cual hay que combatir. Y entonces, a nosotros nos parecía que además de la construcción de la autonomía sin territorio, también tenía que ser la construcción de la autonomía, las relaciones interpersonales, compartiendo los subjetivos que se nos está siendo negado cada vez, ¿no? En los sentires que cada uno de nosotros puede expresar al mismo momento en el que se está dando, después de los madrazos, el expresar cómo nos sentimos, inclusive expresar ese miedo que sentimos, es muy importante para poder compartirnos cada vez más, ¿no? Pero que nos ha estado siendo negado en todo el tiempo. Entonces, nosotros hemos intentado tomar la autonomía como una orientación, ¿no? Que va caminando hacia la autonomía material, pero que constantemente nos estamos preguntando cómo acercarnos con otros no que son iguales a nosotros, no que están cerca de nosotros, no que compartimos las mismas ideas, sino que esta idea emancipatoria es la que nos puede llegar a encontrar, pero que a fin de cuentas necesitamos crear más herramientas, crear más espacios y todo, pero que cuál va a ser, o sea, es una pregunta y también no sé, es una inquietud que creo que también en el colectivo un poco hemos estado teniendo, de cómo hacerle para que a fin de cuentas ese encuentro pueda caminar junto, no al mismo paso, no de la misma forma, pero pues que podamos encontrarnos de manera conjunta para crear eso que se nos está, y seguir haciendo eso que se nos está negando, ¿no? El sentir, el luchar por la vida o el vivir inclusive contra pues el desencanto de a veces que pareciera que no se avanza en el movimiento, pero que en realidad pues el hecho de estar aquí puede implicar muchísimo más de lo que puede aparentar el Estado con todos sus policías atrás de una marcha, ¿no? No sé, están enredados, son confusiones. Mira, yo creo que una de las características de la autonomía o de la actitud autónoma es permitir que el otro haga su proceso, aunque no lo entiendas. Y digo esto porque hay un libro muy conocido de Scott, que se llama Los Dominados y el Arte de la Resistencia, en el que plantea algo muy interesante. Él estudia a los de abajo muy bien, y dice, los de abajo, para defenderse, muchas veces hacen gestos que le vienen muy bien a los dominados. Él dice, un campesino, empieza el libro con esta frase, un proverbio árabe, un campesino cuando pasa el señor hace una reverencia y se echa un pedo. Entonces, en la actitud, aparentemente, el campesino es servil, no es autónomo. Y eso pasa mucho en las comunidades, que deciden sus autoridades por usos y costumbres, pero luego se afilian al PRI como para que los dejen en paz. Entonces, pasa eso, ¿no? Pues ya no, porque... Nunca pasó. Antes sí. Bueno, antes. Entonces, ¿cuál es la actitud autónoma? ¿El uso y costumbre o el afiliarse para que, o hacer la reverencia, afiliar, para que lo dejen en paz? ¿Me explico? Entonces, es muy difícil, salvo en un largo proceso de conocimiento del otro individual y del otro colectivo, uno puede comprender si hay autonomía o no. ¿Verdad? Quiero decir que la autonomía también pasa por ser cuidadoso y no juzgar al otro. Ah, porque tu marido te pega y todavía lo aguanta. Bueno, ¿quién? Yo también he sido y soy, en muchos aspectos de mi vida, no soy autónomo. Y el que diga que es autónomo 100% las 24 horas, creo que le crece la nariz, ¿no? Que no es muy cierto, ¿no? No creo que exista ser autónomo las 24 horas. Bueno, por ejemplo, ahora vamos a ver una película de Jennifer López y Antonio Banderas, ¿no? Con música de Pedro Infante, feminista, y ese marco. Entonces, eso es autonomía. Es una broma porque hay una película para mí. ¿Alguna otra intervención? Jennifer, Jennifer. De investigación, porque creo que los procesos continúan, ¿no? Para ver qué pasa, ¿no?, con esas emancipaciones en 2 años, en 5 años, o qué pasa al lado, qué pasa al frente, ¿no? Sí, mira, yo me he impuesto casi por cuestión de trabajo. El libro tiene 2 partes, ¿no? Una que son artículos sobre experiencias concretas, como esta que conté de Los Sin Tierra, o del barrio de Bogotá, y hay muchas así. Hacer casi un artículo por mes, unos 10 al año, que los voy ahí publicando o no. Y ahora estaba haciendo algunos sobre las villas, los barrios pobres en Buenos Aires. Para mi sorpresa, los curas villeros sacaron un documento sobre la cultura de los pobres de Buenos Aires que ningún partido de izquierda y ningún intelectual de izquierda es capaz de hacerlo, creo yo. De una lucidez para mí maravillosa, que lo hizo, que son curas. Yo no soy religioso, creo. Capaz que somos religiosos de la autonomía. El Vicky Padre. ¿Eh? El Vicky Padre. Claro, sí, sí. Entonces, me he impuesto eso, ¿no? Quizás sea interesante dejar pasar 5 años y volver al mismo lugar a ver qué pasó. En estos momentos los planes sociales de los gobiernos de izquierda están haciendo mucho daño, cooptando, dividiendo, enfrentando movimientos con movimientos, vaciando movimientos. Pero bueno, esto es un trabajo, yo hace casi 20 años que recorro lugares recogiendo historias y armándolas un poco, ¿no? Algunas son historias tan fuertes que merecen algún libro, ¿no? Como lo de Bolivia o lo de Genealogía de la Revuelta, que es un libro sobre la revuelta argentina, pero básicamente está centrado en un barrio, a partir de un barrio solano y de algún otro pequeño barrio piquetero. Pero es eso ampliado, ¿no? Es entre el movimiento. O sea, eso va a seguir, no sé de qué manera. Ahora yo estoy intentando recopilar historias sobre educación. Me interesa mucho la formación y la educación en los movimientos. Por eso estuvimos en Sempio por la mañana y hablamos con compañeros sobre ese tema. Me interesa mucho cómo los movimientos trabajan la formación. Si es la educación, si es igual a la del Estado, si tratan de cambiarla o no. Y eso es en lo que estoy este año. Y después Dios sabe, digo Bakunin sabe. Hay un debate, bueno, de hecho más bien son muchos debates dentro de los movimientos, y o sea, muchas veces se cuestiona como desde la perspectiva de estas organizaciones partidarias o políticas o sindicales. Se cuestiona esta la perspectiva autónoma, ¿no? O la orientación autonómica, ¿no? de los movimientos, porque nos dicen que si no se toma el poder del Estado, ¿no? No va a ser posible transformar el mundo, ¿no? Y nos dicen, y aparte dicen que las experiencias de las autonomías son así muy localizadas, ¿no? Y que por eso va a haber una incapacidad, ¿no? De transformar el mundo igualmente, ¿no? Medio dentro de las intervenciones que se ha hecho y a través de las participaciones, o sea, también se tienen como algunos argumentos, ¿no? con respecto a estas críticas, ¿no? ¿Cuáles serían como algunos otros argumentos, ¿no? para fortalecer, ¿no? la perspectiva de la que estamos trabajando? Decimos, o sea, nos cuestiona sobre todo esa cuestión del papel que tendría que jugar el Estado, ¿no? Para transformar las relaciones sociales o la sociedad, de la repente, si vemos cómo se han formado los estados, era para controlar el territorio y para controlar las poblaciones dentro del territorio. Pero también de repente hay como... O sea, nosotros también nos encontramos con nuestras limitaciones, ¿no? Como desde dentro de la perspectiva económica, esto que de repente no podemos construir un territorio, o son demasiados los obstáculos que se van encontrando para que una experiencia, no sé, se expanda o se fortalezca, o para que varias experiencias se articulen, ¿no? Y puedan caminar conjuntamente, ¿no? Como tal vez más bien. Mira, yo comparto lo que dice Marcos en el sentido de que si las autonomías no se expanden, tienden a resecarse, ¿no? A caerse. Aquello que dice de una isla para unirse con otras islas y eso. Lo comparto porque creo que en un medio muy hostil como el del Estado y el capital, sostener una práctica autonómica largo tiempo es muy difícil. Y lo más seguro es que eso caiga. Es como ser una persona autónoma rodeada de personas que no son autónomas. A la larga se arrastra la corriente, ¿no? ¿Verdad? Más allá de las agresiones que en este caso el Estado y el capital puedan hacer a esos espacios. Ahora, ¿a qué ritmo y de qué manera se expandan? No lo sabemos. No hay un decir de esta manera o de esta otra. Yo creo que es necesario que ese mundo autónomo se vaya expandiendo, vaya contagiándose con otros y aliándose con otros, haciendo tianguis, ¿no? Y me parece que es cierto lo que tú dices, el Estado se creó para defender el monopolio de la violencia en un territorio. Estado, violencia, territorio son la familia, ¿no? Ahora, nosotros necesitamos también formas de poder para defender nuestros espacios y territorios. Formas de poder. Aspiro a que no construyamos formas de poder estatales, sino no estatales, de base asamblearia o comunitaria. Ahí la comunalidad tiene mucho para enseñar, porque la comuna, la comunidad, defiende un territorio de una forma no estatal, a veces con violencia, pero de forma no estatal, sin crear cargos fijos y mando permanente, centralizado y vertical. Entonces, el desafío es aprender de eso, pero trascender la escala de la comunidad. Y ahí hay que crear. Han creado juntas de buen gobierno en un lado, cabildos en Colombia, ahí donde los hombres les pegan a las mujeres, cuarteles aymaras en Bolivia, en el altiplano, cada lugar de formas distintas. Para gestionar un espacio pequeño alcanza la asamblea, ¿verdad? Suficiente, la asamblea y el tequio, y si son 20 o 50 funciona. Ahora, cuando son miles, se complica. No puede haber asamblea de miles todas las semanas porque es un lío, es un desgaste muy grande. Se complica. ¿Cómo gobernar y defender el territorio de modo no estatal, sin jefes permanentes? Ahí es donde hay que crear y que inventar. Manteniendo el espíritu de la comunidad, porque si tú miras la Junta de Buen Gobierno, lo que hace es mantener el espíritu de la comunidad, la rotación en los cargos, el mandar obedeciendo, pero en un espacio mayor que la comunidad, supracomunitario, municipal y regional. A medida que la escala es mayor, es más complejo, y quizás llegue a una escala en la cual no sea posible mantener un mandar obedeciendo. ¿Cómo mandas obedeciendo 20 millones en el DF? Está jodido, ¿no? Lo que yo mandaría es que se fueran todos a sus pueblos y luego empezamos la historia de otra vez, ¿no? O sea, es una complejidad, pero el ser humano todavía no hemos creado estas formas, no hemos inventado cómo autogobernar una sociedad de masas. Conocemos autogobierno en pequeñas escalas, de miles, de pocos miles. Hay un teórico anarquista, Murray Bookchin, quizá lo hayan oído algunos, un gringo pero anarquista, que dice que la escala mayor de una concentración humana autogobernada son 50.000 personas. Y puede ser que tenga razón, o 40.000, no sé, número, pero no son 20 millones seguramente. Entonces hay niveles que te superan. Y quizá la especie humana, uno de los problemas que tiene, y por lo tanto, por lo cual estamos destruyendo el planeta y nuestra propia convivencia, es que hemos superado muchas veces el límite de concentración de lo social y ecológicamente sustentable, lo de políticamente sustentable. Entonces ahí hay que repensar muchas cosas. Lima está hecha en un desierto, es un desierto de 8 millones de personas que desperdicia agua. ¿Cómo puede ser eso? Desperdicia agua como loco, y es un desierto donde no hay agua. Eso está destruyendo todo el Perú, esa concentración humana. Y el lío del agua en México, imagínense ustedes, porque tú puedes estar unos días sin comer, ¿no? Pero sin agua, sin beber agua. Un colapso hídrico en el DF sería una guerra. La primera guerra para salir, y los que queden atrapados a votar. No, pero además un colapso hídrico en el DF, me dicen amigos que no es impensable, que es probable. En los próximos 100 años va a suceder, muy probablemente. Entonces estamos en un colapso hídrico en una comunidad de 200 familias, se arregla. De alguna manera se arregla. Además es difícil que suceda porque la comunidad prevé, pero en un 20 millones que siempre solo están acostumbrados a abrir el grifo y que otro le dé el agua, no saben cómo conseguirlo. Entonces, pensemos en que quizá el tipo de autonomía, el tipo de sociedad que estamos pensando nosotros, no es para ese tipo de locuras como las hiperconcentraciones humanas. El DF enferma. A mí, 3 días en el DF me enferman por la contaminación y todo eso, ¿no? Y a los niños ni me imagino, porque todavía los viejos estamos más inmunizados por razones obvias, pero los niños deben sufrir desde que nacen y no se dan cuenta. Entonces hay muchas cosas para pensar sobre la autonomía. Por algo yo siempre digo, las comunidades indígenas cuando crecen demasiado se dividen, ¿vieron? Se separan, se van unos para un lado, otros para otro, porque no es sustentable esa vida tan masiva. No podrían rotar las funciones. Y ahí hay muchas cosas para pensar. Es mentira que la sociedad del futuro sea una continuación del capitalismo. Eso lo dijo Marx, lo repetimos todos, no sé, los anarquistas, porque yo nunca fui anarquista, pero también creo que, o sea, después del capitalismo viene una sociedad mejor, socialismo, comunismo, no. Después del capitalismo es la catástrofe. Y quizá lo que sobreviva de la catástrofe pueda construir un mundo mejor. Todavía no. No me oriné, ¿eh? Un agua que viene de otro lado. Bueno, eso. Nosotros estamos, bueno, ya lo había comentado, ¿no? Un colectivo del DF. Queremos agradecer a Vocal que nos haya también acompañado en lo que estamos nosotros aprendiendo, ¿no? Que es ver cosas que se pueden posibilitar y hacer materiales, ¿no? O sea, así, físicas, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Esta casa que está apenas por andar, mucho más. Y quería contar esto porque este libro que nosotros publicamos de Sibeki, pues no nada más lo llevamos a imprenta como fotocopia, ¿no? Y ya, sino tuvo una construcción colectiva y hermanada con mucha gente, ¿no? Desde compañeros que dieron su trabajo y su aporte de trabajo sin una cuestión capitalista de que brindo mis servicios profesionales como diseñador para tener una portada de este en este sentido, ¿no? Sino que lo aportó porque era un trabajo colectivo que tenía que salir no para hacer dinero, sino para difundir ideas, para generar y provocar nuestras inquietudes en el sentido de qué puede ser posible que estamos haciendo nosotros, pero que se está viendo también en otros lados, ¿no? Cómo nos espejeamos también. Entonces, este libro y este editorial que nosotros estamos impulsando es una editorial autogestiva, independiente y autónoma en su término literal de libro, por decir. Y pues estamos intentando construir una forma de relación también, de distribuir de manera solidaria con colectivos, con organizaciones y con demás bandas, ¿no? Que no sea lo monetario lo que nos conduzca, sino la difusión de este material y además que nos pueda permitir momentos constantes de intercambio y de acercamiento, ¿no? Entonces, si a alguien le interesa poder contactar de alguna manera, este es el tercer número, ¿no? Un primer número. Hay otros dos números de otros dos libros, de otros dos autores muy distintos. Uno es Bernardo Difo y otro es Boca Floja. Y este es Sibergi, ¿no? Este es el tercer libro de Bajo Tierra Ediciones. Queremos contactar, bueno, más bien ya tenemos el contacto y el acompañamiento con Raquel Gutiérrez, que está escribiendo, tiene una tesis de doctorado sobre la experiencia en Bolivia. Entonces, esos materiales no circulan aquí en México, ¿no? Este libro de Sibergi pues se puede conseguir en Ecuador, creo, ¿no? En Perú. Y pues y en la red tal vez, ¿no? Pero en ningún otro lado. Entonces, nosotros nos interesa mucho distribuirlo de manera solidaria con bandas, ¿no? Que nada más se recupere, lo que ayude a autogestionar una segunda edición. Ya acabamos de una primera edición que fue pequeña, ¿no? Porque fueron las posibilidades que nos dieron, pero queremos hacer más edición, otra edición y muchas cosas más. Entonces, a quien le interese, pues aquí está el material y que va a seguir estando con los compañeros de Vocal, que son una parte de distribución de este material. Bueno, y yo agradecerles a los compañeros de Vocal, de La Casota, y sobre todo a ustedes por haber postergado la visión de Jennifer y haber compartido este rato de plática. Muchas gracias.